Bienvenidos a las aventuras del abuelo Miguel y sus amigos. Capítulo 3. En el capítulo anterior, después que el Charlie no los acompañó al viaje, nuestro abuelito se aventuró en el océano, con la compañía del tío Pedrito y el guía Morfeo, acompañado de su pequeño y muy peculiar hijo Noé, quien se convierte luego de naufragar en el compañero y discípulo del abuelo. El abuelo y Noé buscan algo de comer y al mismo tiempo buscan a Morfeo y al tío Pedrito. Mira, Noé, a mí me parece extraño no ver por ningún lado al Pedrito y a tu papá. Pues sí, está raro y ya dimos varias vueltas y no vemos nada. Mira, por todos lados yo he visto, yo no los veo, ¿los ves vos? No los veo. Qué raro está esto, que se hayan perdido así de la nada. Sabemos, no, pero yo siento en mi corazón que ellos se encuentran bien, fíjate. ¿Por qué lo dice, abuelo? Lo que pasa es que Dios nos da el sentir, y vos no sabes nada de la Biblia. Ah, ¿y eso qué es? Explíqueme. A ver, ahorita te voy a explicar. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ajá. Parece que el pequeño y risueño Noé no conoce de Dios y su palabra. Pero eso no es problema para el abuelo, porque en sus años de vida sabe cómo enseñar de la palabra de Dios. Abuelo, sígueme explicando de la Biblia eso de que del Mesías, de Pablo, de Juan. Está interesante, sígueme explicando, abuelo. Claro. Es que mira, ellos habían conocido al Mesías, y que Mesías significa el ungido o el enviado, el salvador. Entonces es por eso que ellos empezaban a hablar y empezaban a explicar, a contarle a toda la demás gente acerca del Mesías. La plática se tornó amena y parecía que no había preocupación por el padre de Noé y el tío Pedrito. Y efectivamente, Dios daba el sentir al abuelo que ellos se encontraban bien. Y era así, estaban bien. Bueno, casi bien. Vale, tío, pues qué pesa este señor. Y pensar que ya llevo rato cargándolo y aún sigue inconsciente. Lo importante es que esté vivo. Ay, ya no aguanto seguir nadando con este hombre pesado. Parece que nuestro tío Pedrito y Morfeo se encuentran bien. Pero el tío Pedrito está inconsciente y es llevado a nado por Morfeo sobre las tablas que quedaron de la lancha. Cuando a lo lejos ven un barco pesquero. Vale, pero qué feo. Acercaos por acá. Auxilio. Puedes seguir nadando porque creo que estoy viniendo al rescate nuestro, pues. ¡El cambio! Dígame, capitán. Acércate a la orilla y lanza un salvavidas para rescatar a estos varones. Sí, capitán. Tírale salvavidas, pues. ¡Ey, ahí le va un salvavidas! Va, pues. Gracias. Ayúdame con este hombre que está pesado, pues. Ahorita. Suba, con cuidado. Suba lo que va inconsciente. Como que ha comido bastante frijoles. Ah, espérate. Voy yo. Vaya, pues. Dame la mano, dame. Gracias. Vaya, pues. Gracias, pues. Pues agradezco con este tan noble gesto. Y pues, si puede ayudarme con este señor que está inconsciente, pues está vivo. Bueno, pues ahorita le ayudamos. Nuestros amigos ahora se encuentran a salvo. Este barco pesquero se acerca a rescatarlos. Está dirigido por el capitán y su tripulación. Pero dígame, ¿cuál es su nombre, pues? Oh, pues yo soy Morfeo. Y pues quiero contarle que nos hemos perdido. Y yo tengo un hijo que se me ha perdido. Y no sé, iba con un viejito y se nos ha perdido. Y este hombre está inconsciente. Pues vale, tío, no sabemos qué hacer. Pues no te preocupes, nosotros andamos pescando, pero de caras te ayudamos, te llevamos a la playa. Allá vamos a ver qué podemos hacer. Óigame, pero como que pues, parece que vosotros estáis un poco cansados de la voz. No, hombre, tranquilo, sí. Lo que pasa es que como siempre ando pescando, ya la voz ya no me da. Borra mucha sal del mar. Circonio. Dígame, capitán. No traigas comida a estos hombres. Ahorita, capitán. Decir a la enfermera que traiga la comida. Ahorita le digo, capitán. Ahora el capitán y su tripulación han salvado la vida de Pedro y de Morfeo. Y mientras Pedro y Morfeo encuentran comida, el abuelo y Noé, de tanto hablar y comer cocos, estaban cansados y decidieron adentrarse entre la maleza en busca de comida. Noé, ¿cuántos cocos quedan ya? como 3 quedan ya. ¡Qué poquito! ¿Vamos a cortar más cocos? No, abuelo, ya, más cocos ya no. Pero ¿y entonces qué vamos a comer? Si quiere vamos a buscar algo, abuelo, que yo no aguanto ni una hambre. Tremenda, estas tripas sí me están chillando, pero coco ya no quiero ya. Ya mucho. Mira, pero estos cocos ya no te los vas a tomar vos. No, ya no, abuelo, tómenlos ustedes, si a ustedes les sirven para la vía urinaria. Deberás tener razón. Pero sí, también yo tengo hambre, vos. Yo ya siento que de coco no vamos a... Pues sí, necesitamos de un pollito, de algo bueno, abuelo. Ve pollo aquí, vos. ¿Qué vos crees que vayamos a buscar? Vamos, abuelo, vamos. También, mira, pero tráete, corta ese palo. Arranca la rama, arranca. Colgate. Ya vamos los cocos, vamos. No, y si quieres a los cocos agarrar y si nos sale un animal, le tiras un coco. Ah, vamos, pues, vamos, abuelo. Apúrese, que una hambre me... Pero espérate, espérate, aquí con cuidado, porque esto es peligroso. Ya no, viste, ya viste que fea está la jungla ahí. Me da miedo, abuelo, pero vamos, vamos. No parece que hayan tigres o algo peligroso. Leones. Ah, un cocodrilo. Uy. Cuidado. Pero vamos, vamos, vamos, que tengo hambre. Así se aventuran dentro de la jungla, donde ruidos distintos a la playa se escuchaban. Abuelo, ¿no le da miedo andar aquí en el monte? Por supuesto que me da un poco de temor, pero confío mucho en Dios. Abuelo, usted siempre habla bastante de Dios. ¿Le puedo preguntar algo? A ver, cipote, ¿cuál es su pregunta? ¿Cree que Dios nos ha abandonado aquí? Sabes, te voy a decir algo. Dios siempre sabe lo que hace, y si estamos aquí, no es porque nos olvide, sino que es parte de sus propósitos, pero debemos confiar en él plenamente. Así nada más confiaría. Aunque suene extraño, sí, así nada más. ¿Por qué, abuelo, usted lo hace ver muy fácil, solo confiaría y todo va a ser resuelto? Es que ahí es donde se despierta la fe. ¿La fe? Sí, la fe. La fe dice la palabra del Señor que mueve montañas y mueve un árbol y sana las enfermedades y nos da fuerza también y nos da valor. Todo eso, abuelo. Sí, todo eso. En la plática, Noé y el abuelo Miguel interactúan mucho más y la curiosidad de Noé se está convirtiendo en conocimiento de la palabra de Dios. Mientras ellos se adentran entre la jungla, la noche casi se acerca y aún siguen con hambre. Y enfrentándose a los peligros que en la jungla encuentran. ¡Abuelo, una culebra! ¡Ay, espérate, espérate! Espérate, quédate quieto que nos está viendo, mira, espérate. ¿Y si nos muerde, abuelo? No, no te muevas, Noé, no te muevas. Abuelo, mira, me da miedo. Mira, bien, espérate, espérate, que viene para acá. Yo creo que de las que lo siguen a uno. Ah. No vayas a correr, porque si corremos nos va a seguir. Abuelo, este no se puede un truco de viejito. ¿Y por qué me decís eso? Abuelito, no, yo solo pregunto. No, hombre, espérate, no te muevas. Abuelo, yo siento que ahí viene. Corramos, abuelo, vámonos. No, hombre, no, espérate. Vamos, abuelo. No, ahí viene detrás. Te dije que es de las que nos vienen, las que nos siguen. Aún le vienen detrás, mira. Pues, corra, abuelo, no se detenga. No, hombre, espérate. Y que se están dando mal, no nos dejen de seguir. Tiremosle un zapato. Dicen que si le tiras un zapato, ya no te siguen. De verdad, abuelo, tiremoslo, pues. Pero tiremosle uno tuyo porque tus patas lleven. Tal vez con eso se muere. No me lleve. Quítate el zapato. El de usted lleve más. Quítate el zapato y diéraselo. Vaya, pues ni modo. Tírelo. Vaya, viste, ya se quedó. Pero corramos, vos venís y corramos. Bueno, abuelo, subámonos a ese palo, mira. Subámonos a ese palo, pero abuelo, si me mete una espina por no dar zapato. Ahí te pones algo. Abuelo, subámonos al palo. Espérate, espérate, me voy a subir yo primero, que vos estás más bicho. Ayúdame, ese me culatas. Espérate, que... ¡Ay! Espérate, me voy a dar de aquí. Espérate que ahí tiene espinas el palo. Esta rama suena, abuelo. ¡Hormigas son! Espérate, subiste a la otra rama. Abuelo. Dame la mano. Esta rama truena, abuelo. No dame puedo la caer. Mano. Dame la mano. Dame. Levánteme. Espérate. Mira, allá abajo está la culebra y no se sube el palo. Pero como que ya se esté yendo, abuelo. Ah, nosotros esperémonos aquí arriba. Esperémonos, pues, porque nos pica. Pero cállate, que no voy a hacer que venga otro animal. Por temor, nuestros amigos continúan arriba del árbol, esperando que la serpiente que los acecha, bueno, se aleje de ellos. Al parecer la serpiente desaparece. La noche está a punto de llegar y el hambre también empieza a sentirse en los estómagos de nuestros amigos. Abuelo, ya siento una hambrita, ya rato que estamos aquí subidos en el palo. Yo hasta me imagino ya comida. Pero una gran hambre. Espérate, dijimos si ya no está la culebra. Yo veo como que ya se fue. Y mira, más que ya está algo noche. Y aquí peligroso, nos puede pasar algo. Imagínate esa culebra que nos salió. Pues sí, abuelo, y digo que mejor avancemos. No, hombre, pero ya nos va a agarrar la noche. A mí me está dando miedo, abuelo. Prométame que si pasa algo, me va a cuidar, no me voy a dejar solo. No te preocupes, aquí estoy por cualquier cosa. Mira, allá se ve un claro. Cuando lleguemos allá a la media Castapa, allá se ve como que hay algo allí. Ahí vemos y acampamos. Va, pues. Ey, mire, ahí hay plátanos. ¿A dónde? Están maduros. ¿A dónde están? Allí, en la esquina. Vamos, vamos. Ya lo vi. Son majonchos. Vamos, no son, pues, plátanos, majonchos son. Guineo. Sí, majoncho. Pues, vamos. Sí, pero ya esta vez vos te vas a subir, yo ya me subí. No, abuelo, súbase usted. Yo me subí al palo de coco. No, abuelo, esa es trampa, no, súbase no, usted. No, vos me hiciste treparme al palo de coco y me trepé a este palo también. Vaya, pa, abuelo, yo mira me todo, subí. Mira la mano toda raspada de allí. Lo importante es comer, vamos. Tírate primero vos. Vaya, pa, yo me tiro. ¡Ah! Uy, apagate, digo yo. Dale. Quítate, mono. Espérate que me doblé la rabadilla. Ay, abuelo, me cayó encima, abuelo. Pesa. Espérate, levántate, ayúdame a levantarme porque yo no puedo. Solo huesitos, abuelos, pero duelen también. Dame la mano. Ay, pero... Ay, me tronó la petaca otra vez. Solo los huesos tiene, abuelo, como no le va todo nada. Y yo no he comido nada. Mientras se acercan al claro para hacer un campamento con lo que encuentren, llegan a un lugar y se sorprenden. El claro no es más que un campamento de una tribu extraña. Y la tensión comienza a llegar a nuestros amigos. Abuelo, ahí mira, hay una choza. Y se ve como que hay gente. Vamos a ver. Ten cuidado. Venite con cuidado. No te movas. Acerquémonos, pero así con cuidadito. Venga, vamos a ver que hay gente. Ellos deben tener comida. Con esa hambrita que andamos, nos cae bien. No seas arrebatado. Venite. Noé, venite. No camines. Espérate, irte con cuidado. Véngase, abuelo, no tengas miedo. No, hombre, mira que... Acerquémonos. No, espérate. Mira que hay gente, ¿no? Hay gente. Pues sí, eso queremos, pero... Sí, pero tened cuidado, no vayan a ser peligrosos. Abuelo, vamos. Púrese. El abuelo y Noé se acercan lo más posible a la tribu, tratando de entender lo que hablan, pero les es difícil. Mire qué chivo hablan. Espérate, que no ves que si pueden ser agresivos o algo no pueden pasar. Abuelo, ahí tienen carne asada, mire. Ay, con esta hambre, pero no, hombre, Noé, pero no te acerques. Déjala, no, Noé, no te acerques a la carne. Yo la voy a agarrar, abuelo. No, hombre, deja, Noé. ¿Cómo no, abuelo? No se aneque, Noé. ¿Cómo no, abuelo? Noé, venite para acá. Yo la voy a agarrar. Venite, no. Ah. Nuestros amigos no saben qué hacer. Con las lanzas en sus manos, no pueden ni mover un dedo, pues temen ser atacados. Noé, ¿por qué botaste la cara? Noé, cállate, no voy a decir nada, Noé. No me caes. Abuelo, ya me dio miedo, abuelo. No tengas miedo, Noé, espérate, no te muevas. Pero al parecer uno de los personajes les da a entender que se levante. Creo que quiere que nos levantemos, abuelo. Espérate, pero con cuidado, no ves que peligroso, nos pueden cuidar con esas lanzas que traen, Noé. Más que todo, feos, son todos negros, maldiciones, Noé. Cállate, no les digas así que se van a enojar. Abuelo, ya me dio miedo, ¿qué hacemos? Con mucha cautela se ponen en pie Noé y el abuelo. Bien raro, hablan, abuelo, yo no los entiendo para nada. Hombre, pero espérate, no digamos nada porque peligroso, nos pasa algo. Más que son bien feos, abuelo. Ah, toma, tata. Mira, te está hablando. Toma, tata. No lo entiendo, ¿qué dice? Si no le entendemos usted. ¿Usted qué dice? No le entendemos. Ya. Ay, no nos puyen si duele. Ya, sí, vamos a caminar, pues. Vaya. Caminemos, Noé, porque si no, ¿qué? Se van a enojar estos locos. Están locos, abuelo, vamos. Efectivamente, ellos quieren que caminen. Y ahí van el abuelo y Noé. Abuelo, yo creo que esta gente nos quiere comer. Cállate, que si nosotros no hemos comido, mientras ellos nos quieren comer a nosotros, pero tratemos de comunicarlos. Ven y te damos. Tratemos de decirle que sea con las manos, alemanes, ¿vale? Hacerle señas. Hola. Nombre, bueno, le llega hola. ¿Por qué te va a contestar el nombre si no es que bien feo hablan? Hacerle así nomás, hacer. No, mira, nombre bien bravo, ¿está? Óigame, muchacho. Muchacho. Uy, abuelo, feo. Nosotros no ser comida. Mete harto. Nosotros no ser comida. Estoy muerto. Hable bien, abuelo, así no le van a entender. Cállate, Meque. No me diga Meque, abuelo, es demasiado también. Cállate, que estoy tratando de comunicarme con él. Si no, no, no se va a... Cállate, Noé. Si es un loco, abuelo. Cállate. Vaya, pues me callo. Hable, tú. Te van a comer. De que vos estás más fácil de comer que yo. Ah. No, mi abuelo, usted lo come más ligero. Pero vos tenés más carne. No, abuelo, casi igual. Ah, pero me da vos. Usted ha tomado más coco, abuelo. Ah, pues entonces yo lo hago, tengo. Abuelo, ¿y carne? ¿Y si le damos un coco? De ofrecerlo. Bueno, ¿qué querer un coco? No, es como te va a entender. Pues ofrecer el coco, ofrecer el coco. Bueno, tal vez lo agarra. Mira, lo agarró. ¡Ey, abuelo! No, hombre, no quieren cocos, creo yo, ya. Están igual de aburridos de comer cocos que nosotros. Que el coco me aburre mucho, abuelo, pero ¿qué hacemos, abuelo? Espérate, le voy a hablar a este. Háblele, pues. Nosotros queremos ser sus amigos. Yo, amigo. Amigo. Repetí, amigo. Creo que no le entienden, abuelo. Espérate. Amigo. Espérate, ya te vamos a decirle. Amigo. Megotlote. Amigo. Amigo. Este es pan con chumpe. ¿Qué dice? Yo creo que eso se lo entendí. Como que te dijo, andate pan con chumpe. Metido, me dijo. Peque chulunco. Con chumpe chulunco. Espérate, déjame seguir intentando hablar con él. A ver si entiende. Amigo. Cholongo. Ah, de amigo. A mí, pero mira, entiende, ve. Amigo. Cholongo. Ya casi lo va diciendo, mira. Cholongo. Amigo. Amigo cholongo. Vaya, pues siga intentando. Amigo cholongo. Abuelo, tengo una mejor idea. Ya que le está entendiendo, dígale que no nos coma. Espérate, le voy a decir. No nos coma. No le hace mucho caso, abuelo. Yo lo veo más enojado. No, pero tranquilo, vos confía en Dios. Ya ves que todo va a estar bien. No, no te preocupes. Vos confía en el Señor. Los hijos de Dios deben estar seguros. Todos los que han recibido al Señor Jesús como su Salvador deben de estar confiados que si la muerte le llega, pues se van al cielo. Tanto así, abuelo. Sí. Mira, pero vos no has aceptado, ¿verdad? No, abuelo, yo no sé qué es eso. ¿No sabes? No, abuelo, nunca me lo han dicho. Pero es que mira, eso vos debes de ser consciente que si te morís, si te comen los cavernícolas aquí, tenés que saber que te vas para el cielo. ¿Crees que te vas a ir para el cielo? Abuelo, no sé, abuelo, y tengo una duda, ¿es verdad que dicen que si uno muere, se va con Dios? Si morís con Cristo, sí. Ahora el abuelo intenta explicarle a Noé, ¿qué quiere decir aceptar a Cristo? Las dudas comienzan a llegar, principalmente cuando escucha la frase morir. ¿Y cómo es eso de morir con Cristo, abuelo? O sea que si le has recibido como tu Señor y tu Salvador, vos nunca has oído nada de Dios. No, abuelo, nunca. Entonces, vos lo que tenés que hacer es recibir al Señor Jesús. ¿Y cómo hago para hacer eso, abuelo? Yo puedo hacer una oración por vos. Vaya pues, abuelo, para así, si nos comen, nos vamos con Dios. Así vamos a poder comer, abuelo. No, espérate pues, aquí, así si quedamos aquí ya, que tu alma se vaya con el Señor. Vaya pues, abuelo. Vaya, venite, vamos a orar. Vaya. Repetí conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te recibo. Yo te recibo. Como mi único. Como mi único. Y suficiente Salvador. Y suficiente Salvador. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Y en esta hora me arrepiento de mis pecados. Y en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. Y quiero que recibas mi alma. Y quiero que recibas mi alma. Que si algo me pasa. Que si algo me pasa. En este momento. En este momento. Yo me vaya contigo en tu presencia. Yo me vaya contigo en tu presencia. Amén. Amén. Vaya. Abuelo, como que me siento con esta oración un poco de seguridad y... Vaya, ¿viste que te dije? Es que todo es distinto cuando nosotros confiamos en Dios. Sí, abuelo, como que una fuerza que entra. Mira, espérate. Yo te voy a decir algo, Noé. Acabas de recibir al Señor Jesús. Sí. Vaya. Y ahorita estamos aquí en este momento difícil. Quiero que sobre todo estés tranquilo. Y ya vas a ver que vamos a salir adelante, ¿oíste? Vaya, abuelo, pero no me dejes decir que no siente miedo, abuelo. No, pues sí siente miedo, pero confía en el Señor. Ya vas a ver que todo va a estar bien. Bueno, confiemos en Dios y que tal vez podamos salir de aquí, abuelo. En medio de tanta algarabía, Noé estaba recibiendo a Jesús como Salvador. Pues ya no va a ser mi abuelo, ahora va a ser mi hermano. Pues hermano en Cristo sí, pero abuelo sigo siendo tuyo. Sí, porque ya no se puede, abuelo, retroceder, va. No, a un hombre sí quería ser, pero no se podía. Pero igual, en Cristo somos hermanos, la sangre del Señor Jesús nos limpia. Abuelo, ¿quién es ese hombre? Ah, mira, te voy a contar. Ese hombre se llamaba Nicodemo. Ah. Entonces, este hombre Nicodemo, así como vos, le da un poquito de pena. Entonces, cuando ya era de noche, se acercó donde estaba Jesús. Entonces, cuando Jesús andaba predicando, y entonces de noche llegó y le preguntó: mire, Señor Jesús, ¿qué se puede hacer para ser salvo? Ajá. Entonces le dice: Señor Jesús, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo va a nacer de nuevo, abuelo? Ya no puede entrar al vientre de la madre. Efectivamente, eso fue la respuesta que le dio este hombre a Jesús, porque es ilógico. Imagínate, mírame cómo soy de viejito. Sí, ya no puede ser joven. O sea, pero el nuevo nacimiento del Señor es que consiste en el nacimiento del agua y del espíritu. Ah, ya entendí, abuelo. O sea que no es que vas a nacer y vas a volver a ser un niño chiquito, sino que vos tenés que nacer en tu corazón, ser una nueva persona. De tratar de hacer las cosas mejor, abuelo. Si decís malas palabras, ya no tenés que decirlas. No, abuelo, yo antes decía, pero ahora... No me vas a decir cuáles, pero no te vayas a... No, abuelo. Ya no tenés que decirlas. No, abuelo. Tienes que portarte bien. Antes era mentiroso y todo, abuelo, pero hoy ya no, ya cambió. Hoy ya no, hoy tienes que cambiar. Sí, dice la Biblia que el que está en Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Ah, pues si las cosas viejas pasan, abuelo, va a pasar usted. Pero te estoy hablando de las cosas que hacías antes, ¿no? Ah, abuelo, es que me confundo, abuelo, como no, es que esto es algo difícil, abuelo, que no se entiende muy bien. Entre bromas, el abuelo y Noé y eran amarrados por los nativos de esta tribu. Ay, abuelo, están amarrando, abuelo. Déjate, no te pongas loco. Que si te pones loco, no es que te pueden hacer algo. Yo loco y ellos locos, abuelo. Sí, mejor me... Ya se juntan los locos. No, abuelo, tampoco. Ay, espérate. Disculpe, muchacho, ¿puede amarrarme suavecito? Que me duele, oígame. Oh, mano, calla. Abuelo, yo siento como que aquí vamos a morir, abuelo. No, hombre, pero si morimos en Cristo. He escuchado también a alguien que dice que el morir es ganancia. ¿Cómo es eso, abuelo? Es ganancia. Es que eso quiere decir que fíjate que si una persona sin Cristo se muere, corre el peligro de irse al infierno. ¿Y qué es el infierno, abuelo? El infierno es un lugar de tormento, donde van las almas que no conocen al Señor Jesús. Entonces, allí se castiga el pecado. Pues no quiero ir ahí, abuelo. No, pero ya aceptaste al Señor Jesús, entonces tenés que... Y ahora vas al cielo, ya no al infierno. Vaya, abuelo. Entonces, como nosotros ya aceptamos al Señor Jesús, debemos confiar. Y eso es lo que dice la Biblia, que nos da vida eterna y esa es la ganancia que vos te has escuchado decir. Vaya, abuelo, pues sí. Pero, abuelo, yo quisiera hacer una oración por mi papá. ¿Por tu papá? Sí. ¿Crees que oremos por él? ¿Por qué? Yo tengo la fe que él está bien. No, pues es que él está bien, ya vas a ver. El Señor nunca nos desampara. Y tu papá tampoco conoce al Señor. Él iba a la iglesia, pero una vez a la semana, después una vez al año, y después ya no fue. Es como el de sus hermanos que un ratito van y ya. Una vez al año. Solo hacer la mentira que se ha llegado. Iba y no, iba y a ver el teléfono. Eso no es correcto, hijo. Eso no es correcto. Sí, Y vos tenés que ir a la iglesia. Sí, yo todos los días voy a estar bien. Pero tenés que ir y portarte bien como cristiano. Sí, abuelo. No vas a andar practicando, a andarte durmiendo en el culto. En el Facebook. Viendo en Facebook, fíjate el nombre. No vas a estar viendo en Facebook en el culto tomándole fotos al hermano Betty Brad. Fotos para el Facebook de la gente, no, eso no se hace en el culto. No, abuelo. En el culto uno va a adorar al Señor. Sí, abuelo. ¿Vos puedes cantar? Sí, un poquito, abuelo. ¿Cantar algo? No has oído nada. Yo he oído una señora que estaba cantando un día. ¿Qué cantaba? Una alabanza que decía: que se abran los cielos. Y yo no sé cómo se van a abrir los cielos. Pero ella cantaba bien duro y seguía cantando. No, pero es que eso que se abran los cielos quiere decir que es, ¿sabes que es una metáfora? No, abuelo. Mira, una metáfora es cuando vos comparas una cosa con otra. Entonces, cuando dices que se abren los cielos, es como decir que cuando llueve, ¿va? Por ejemplo, cuando llueve, entonces esa comparación se hace con bendiciones. Es decir, cuando dices que se abren los cielos, es que como que lluevan bendiciones. Ya te entendí, abuelo. Es como que si, digamos, alguien está pasando por algo, que se abran los cielos, la bendición de Dios estará y quitará. Mira, todo problema. Vos sos inteligente, ya vi que rápido. Sí, mira, leña traen para quemarnos, quizás, mira. Esto solo me recuerda a los mártires que murieron por el Señor. Pero mira, abuelo, todos los que murieron así, yo me pregunto si tendrán un pago en el cielo. Sí, ¿y sabes cómo se llaman ellos? ¿Cómo? Se llaman mártires. Mártires, del planeta Marte. No, hombre, mártires que sufrieron, por, o sea, murieron por predicar el evangelio del Señor Jesús. Ah, y así como nosotros, fíjate, ahorita ya nos están prendiendo fuego aquí. Y si morimos, pues vamos a morir como mártires. Pero mira, abuelo, yo siento fe que no van a quemar, no va a pasar nada. Yo sé que Dios nos va a proteger, abuelo. No, pues sí, eso está seguro, que Dios es siempre poderoso y nos protege. Cuando más difícil veas las cosas, ya vas a ver. Sí, abuelo, yo tengo fe, abuelo. Mira qué chivo cantan, ya los oíste. Sí, bien. Nada, él entiende, abuelo. Algo así. Así cantaba yo antes, fíjate. Abuelo. Sí, es que yo, como cuando iba a la iglesia al principio, no me podía ir la música. Ah, usted es el que cantaba y que decían que la gente se salía. No, tampoco, pero es que yo no me podía las alabanzas, entonces yo lo pujaba cuando... cantaba al revés, quizás, abuelo. Ajá, más que una bien antigua. Ah, usted perdía a los demás. Sí, yo cantaba por otro lado. Es que allí por la casa hay una muchacha que se llama Maribel, que ya pierde a los hermanos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se lo lleva por una parte. No, abuelo, se pone a cantar y a veces ya lo lleva, pero se pone a cantar y pierde a los hermanos. O sea, ¿no? Canta de otra forma, quizás. Ajá, de otra forma, bien antiguo. No, abuelo, usted está prehistórico, abuelo. Mira, amor, no sea payunco. No, abuelo. No me estoy ofendiendo tampoco, no es que ya estamos a punto de morirnos, pero... Vaya, abuelo, pensemos en algo. ¿Sabes qué? Dígame, abuelo. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? En la Biblia hubo un hombre que se llamaba Elías. Elías. Ajá. Y Elías, él oró para que cayera fuego del cielo. Vaya, abuelo, ¿por qué no hacemos una oración nosotros? Yo sé que Dios no puede responder. Sí, pero nosotros oremos para que caiga agua y se apague el fuego, porque ya viste que nos hacemos el fuego. Oremos, pues, abuelo, oremos. Señor, bendícenos en esta hora. Señor, bendícenos en esta hora. No, pero hace tu oración vos. Abuelo, pero yo no puedo acabar de aceptar. Va, pues. Déjame repetir después de usted. Va, pues, Señor, bendícenos en esta hora. Señor, bendícenos en que esta se haga hora. Tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y que si nos morimos aquí. Y que si nos morimos quemados. Llévanos a tu presencia. Llévanos a tu presencia. Y Señor, que podamos comer algo. Y también que podamos comer algo. Esa carnita que tienen ahí, señor. Ya no es esa, no es oración, es el tiparillo tuyo. No, abuelo, pero abuelo. En medio de todo se escuchaba la fiesta. Los nativos tenían una celebración. Cuando de repente el silencio reinó en el lugar. Era el jefe. Abuelo, mire, hay como que viene el macizo. Cállate, que yo creo que ese es el más, el que puede más aquí, porque mira, ya viste lo que trae en la cabeza, un volado de plumas trae, mira, como que es indio. El jefe de la tribu se acerca y con solo un gesto, se detienen todos. El jefe parecía decirles que no fueran a sacrificar a los visitantes, pero con él venía una mujer muy distinta a todos. Abuelo, mire, esa muchacha no es de lo mismo, parece diferente a ellos. Sí, mira, ella es chilita, sí, ¿crees que nos entiende? Preguntémosle algo, abuelo, pregúntele usted. No, hombre, cállate. A los viejitos dicen que les entiende más. Señora, muchacha, abuelo, como que nos entiende. Cállense, que el jefe está hablando. Una luz de esperanza llega a nuestros amigos. La misteriosa tribu parece que tiene visitantes que hablan español, con acento argentino, pero al fin español. Yo creo que ya nos vamos a librar de esta, ¿no? Abuelo, pregúntele usted. ¿Viste que ya nos contestó la oración el Señor? Sí, es que rápido. No, pues ya ves que nuestro Dios rápido nos contesta. Sí, eso veo, abuelo. ¿Quién será esta mujer? ¿Habrá esperanza de vida? Descúbralo en el próximo capítulo de las aventuras del abuelo Miguel y sus amigos. Alejémonos del juego, abuelo, que ya me estoy quemando. Pero mira, yo veo como que ya se calmó la cosa aquí. Sí, sí, abuelo. Gracias al señor, mira. Sí, sí, les quito la locura, abuelo. Ay, sí, pero veo que feo hablan vos. Abuelo, pero yo veo carnita, pero... Anda, tráela. Abuelo, pero... Calladito, anda. Es que está bien asadita, abuelo. Como que es de una pierna de vaca, mira. No es de caballo, abuelo. Ah, no importa, pero yo la veo bien buena. Vaya, pues, abuelo. Agarra. Vaya. Que no me vean. Dale, que están reunidos todos por allá. Vaya. Dame un pedazo. Vaya. Una gran tortilla. No, abuelo, aquí no conocen eso. Bueno, comamos ligero. No. Ay, qué rico. Carne, abuelo. Pero no importa, con que se pueda comer, suficiente. Bueno, eso sí, abuelo.